El comité preparatorio por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz quedó constituido hace poco en Viena de Austria y en la ciudad Maribo de Eslovenia, respectivamente. Las entidades decidieron organizar significativamente con motivo de las fiestas coreanas actividades político-culturales como seminario y conferencia en elogio de los indelebles méritos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. También se constituyó en fecha reciente el comité preparatorio por el cumpleaños de Su Excelencia Gran Dirigente Kim Jong-il en el Cairo de Egipto.